Curiosidades del registro civil para el blog Registro Civil Apuntes. Antes de que fuera declarado oficialmente a Taulabé en el departamento de Comayagua, donde se inscribían los nacimientos, Taulabé anteriormente era una aldea de Siguatepeque y por lo tanto todos los nacimientos o los hechos y actos ocurridos en esa área por ley debían inscribirse en el municipio de Siguatepeque, departamento de Comayagua. A partir de que se crea oficialmente el municipio, ya oficialmente se pueden hacer las inscripciones en el municipio de Taulabé. Curiosidades del registro civil para el blog Registro Civil Apuntes.